Señoras y señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de este ciclo en el que estamos analizando la vida y la obra de creadores como Shakespeare, Calderón, Dostoyevsky, Valéry, Goethe y hoy y el próximo jueves, Álvaro de la Rica, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación, nos acercará al universo de Kafka. Álvaro de la Rica es profesor de Teoría y Literatura Comparada de la Universidad de Navarra y director de la Cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Ha ejercido y ejerce la crítica literaria en periódicos como ABC, El Mundo, La Razón o La Vanguardia. Es colaborador de Revista de Libros, Turia o Revista de Occidente. En breve publicará su primera novela, La Tercera Persona, y actualmente trabaja en un libro sobre la Guerra Civil y el exilio español. Desde 2008 mantiene el blog literario Hobby Horse. Entre sus libros cabe destacar En lo más profundo del bosque, La juventud de Julian Green, Estudios sobre Claudio Magris y Homenaje a José Jiménez Lozano, entre muchos otros. Y a propósito del tema que nos ocupa, Álvaro de la Rica publicó el año pasado su Kafka y el Holocausto, que próximamente se traducirá al francés y será publicado por la editorial Gallimard. Señoras y señores, les dejo pues con la visión de Álvaro de la Rica sobre el contexto histórico, la vida y la obra de Kafka. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quería en primer lugar agradecer a Lucía por su amable presentación, a la Fundación Marc por haberme dado la posibilidad de pronunciar estas dos conferencias. En un lugar tan destacado, tan importante en el panorama cultural español, una fundación con una trayectoria ya de décadas, una trayectoria brillante, consistente, que el nuevo equipo, la nueva dirección, ha mantenido. Tenían un reto importante y ha mantenido incluso ha intensificado. Bien, yo voy a hablar, como es sabido, de la vida, el tiempo y la obra de Franz Kafka. En dos sesiones, esta tarde y la semana que viene en el mismo horario. Voy a dividir, más o menos, dentro de la dificultad que hay a veces para separar la vida de la obra en un autor, y desde luego en el caso de Kafka esto es así. Voy a dividir las sesiones, más bien hoy me dedicaré a hablar de la biografía de Kafka y su contexto histórico, histórico-artístico, biográfico, por supuesto, el contexto biográfico de la obra, y el próximo día intentaré decir alguna cosa en este tiempo que, bueno, es suficiente, pero al mismo tiempo es breve, sobre una obra tan compleja, tan rica y tan extraordinaria como la de este creador. Voy a intentar en estas dos sesiones encender como dos velas, como si fueran dos velas de la menorá, en una fiesta que, por cierto, ahora se está celebrando en el calendario judío, la Yanuká, o fiesta de las luces. Voy a intentar con estas dos sesiones, como digo, encender dos pequeñas velas. No sé si saben ustedes que en esta fiesta judía normalmente, además de encender las velas, se dicen una serie de textos, de palabras, y normalmente se confía esa tarea al menor de la casa. Yo me siento un poco así también, aquí, ante ustedes, como el menor de la casa, pero bueno, me ha tocado hablar a mí. Pero estoy seguro que de muchas de las cosas en las que voy a adentrarme, sobre todo las que más tengan que ver con lo importante, que al fin y al cabo es siempre la vida, la condición humana, el sentido de las cosas. Cualquiera de ustedes podría pronunciar palabras más sabias y más profundas. Bien, se trata, en definitiva, creo yo, en estas dos sesiones, de hablar de la significación de un escritor. Un escritor crucial en el siglo XX y parece que también en el siglo XXI, ¿no? Profundizar un poco, aproximarnos en oleadas sucesivas a lo que ya sabemos de Kafka, ¿no? Seguramente muchos de ustedes pues habrán leído alguna cosa de Kafka, algunos mucho, otros menos. Kafka es verdad que es un escritor que ha pasado un poco ya al lenguaje común, ¿no? Esta expresión que decimos habitualmente, lo kafkiano, ¿no? Creo que es bueno pararse un momento y pensar que hay pocas expresiones equivalentes que hayan pasado al lenguaje común y que vengan de la literatura, específicamente de un autor, ¿no? Quizá hay alguna más, pero en fin, yo así, haciendo memoria, pues existe lo dantesco, decimos también, ¿no? Que viene de Dante. Ni siquiera Cervantes, ¿no? Aunque si decimos lo quijotesco, ¿no? Son pocas los escritores que han llegado a hablar a través de su literatura de algo que finalmente queda como un patrimonio común de la lengua, ¿no? De hecho, el diccionario de la Real Academia Española ha recogido esa acepción, ¿no? En tercera acepción, pero lo ha recogido. Y define lo kafkiano como una situación absurda y angustiosa. Quizá nosotros, de una manera más común, tendemos a pensar más bien en lo primero, en que es algo absurdo, ¿no? Bueno, en fin, también quizá lo angustioso, ¿no? No lo descartamos, pero... Pero con estas sesiones, pues quizá podemos, sin que yo quiera ser más listo que nadie, mucho menos que los académicos de la lengua, que son muy listos, yo quiera rechazar esto porque me parezca mal. Creo que en parte lo kafkiano es eso, ¿no? Pero quizá podemos profundizar un poco, como hay que hacer siempre con la literatura, como digo, en sucesivas oleadas, ¿no? Y esta es una buena ocasión para dar una nueva vuelta de tuerca a qué significa Kafka y, por lo tanto, qué decimos cuando decimos lo kafkiano, ¿no? O que una situación es kafkiana. Bien. Lo kafkiano es importante por muchos motivos, pero yo, antes de entrar propiamente con la vida, voy a centrarme en tres. Dos, primero, de tipo formal, y uno, posterior, más de fondo. Quizá esta es una introducción un poco, no solo a la sesión de hoy, sino también a la sesión del próximo día, y probablemente al comenzar el próximo día la sesión, yo recupere alguna de estas ideas para establecer un hilo conductor entre las dos, ¿no? La primera razón por la que Kafka ha sido un escritor, o una razón, mejor dicho, no la primera y mucho menos no lo digo en el sentido de la más importante. Una razón por la que Kafka es un escritor que, permitidme una expresión que no es nada precisa, pero en este momento no se me ocurre una mejor, que ha tenido esa especie como de éxito, digamos, ¿no? De convocatoria, ha tenido esa capacidad de imantar a mucha gente hacia su literatura. Yo creo que tiene que ver, como digo, una razón posible, con el uso que hace de la lengua, del lenguaje. Kafka, ahora lo veremos al hablar de su biografía, es un judío de Praga, por lo tanto de Bohemia, que escribe en alemán. Un alemán, como es el alemán de Praga, que es un alemán un poco decadente, ¿no? Decía un autor checo, que era una lengua empantanada, ¿no? Una lengua en extinción. Y, sin embargo, Kafka aprovecha esa entre comillas, pobreza de la lengua alemana de Praga, y se acomoda muy bien a esa pobreza o a esa simplicidad, ¿no? Yo he pasado unas fotocopias, y justamente el tercer punto, si os fijáis, se refiere a la lengua de Kafka, sobre la lengua de Kafka, ¿no? Sobre el uso que Kafka hace de la lengua. Y lo voy a leer porque introduce un poco la comprensión de no solo de su obra, sino también de su vida, porque estos son, digamos, cosas que Kafka recibe, ¿no?, por el hecho de nacer en unas determinadas circunstancias. Para entender el purismo, esto no es de Kafka, sino que es de un autor que habla sobre él, en concreto de Klaus Wagenbach. Para entender el purismo característico de Kafka, la sobria construcción de las frases y la pobreza de su vocabulario, fijaros que está hablando de características que más bien parecen negativas, ¿no? Pobreza de vocabulario, etc. Es imprescindible partir del alemán que se hablaba en Praga. El motivo de que se limitara a utilizar solo el material lingüístico que le ofrecía su entorno fue, a su vez, su idolatría de la verdad, cada vez más intensa. Inversamente, la extrañeza de Kafka hacia los objetos tiene también causas lingüísticas. El alemán de Praga, seco y artificial, no servía para la confidencia. La lengua, aunque del todo propia, conservaba siempre un cierto grado de extrañeza y también producía un distanciamiento espontáneo hacia la palabra aislada. La decisión de Kafka a favor del material lingüístico de su entorno se aprecia en su lenta evolución que separa Descripción de una lucha de la condena, dos obras de las que hablaremos. En la fase inicial de la evolución hallamos todavía descripciones y comentarios exhaustivos. Luego desaparecerán las comparaciones con cómo. Finalmente, en el estadio definitivo de las obras principales de Kafka, este lo confía todo de un modo casi peligroso a la fuerza de la palabra por sí misma. No hay, esto es lo importante, no hay en su literatura ni descripción ni comentario. De todos es conocido esa cualidad fatal de la prosa de Kafka, la de dar pie al comentario. Esta es para mí una razón que ha hecho de Kafka un autor tan importante para nuestra época, porque con su modo de referirse a las cosas de una manera simple, directa, inmediata, sin descripción, sin comentario, lo que ha provocado con esa autolimitación es dejar justamente que los demás hagan ese comentario. Y vaya si lo han hecho. Es verdaderamente inmensa la nómina de comentaristas de Kafka, desde los más importantes, algunos o casi todos los intelectuales más importantes de este siglo, de Adorno, Benjamin, Canetti, Blanchot, Deleuze, Ana Arendt, etcétera, etcétera, ¿no? Todos han comentado la obra de Kafka. La propia Ana Arendt decía esta misma idea de otra manera, ¿no? Decía que el alemán de Kafka era a la bebida, perdón, el alemán de Kafka era a la lengua lo que el agua era a la bebida. Me parece que es una imagen que refleja muy bien esta misma idea y que tiene que ver precisamente con esa transparencia, ¿no? Con esa idea de que cuando leemos a Kafka, por esa parquedad, por esa sencillez, por ese tono directo, vemos unas cosas claras, claras como el agua, pero a la vez, en su transparencia, vemos que detrás de ellas hay algo más, aunque no sepamos exactamente qué es lo que es ese algo más, ¿no? La segunda idea, todavía de carácter más bien formal, es la siguiente. Kafka eleva la cuestión siempre presente en la literatura de la relación que tiene la vida y la obra de un autor, la eleva a tema literario. No es simplemente ya que la vida y la obra de Kafka se entrecrucen, se entrepenetren, sean de alguna manera la una respuesta o un espejo de la otra, sino que él convierte el tema de la vida y de su relación con la literatura, y por extensión con el arte, con la escritura, lo convierte en un tema literario. ¿Por qué es importante eso o por qué hace eso de Kafka un autor importante? Pues porque eso remite a una cuestión del arte esencialmente considerado, o del arte considerado también en su desarrollo histórico, pero tomando aquí el término histórico en un sentido muy amplio, ¿no? Muy amplio del espacio que ocupa esa historia. Este es un tema, digamos, eterno del arte. Es un tema del que ya hablaron todas las civilizaciones, todas las primeras civilizaciones de nuestra tradición. Por dar solo un dato, ¿no? Es lo que los egipcios simbolizaron con las apelaciones, las referencias al dios de la escritura, al dios Teut, ¿no? Palabra de la que luego han surgido palabras modernas como el Dead, inglés, muerte, o el Tod, alemán, muerte. Los egipcios ya consideraron que en la escritura, en toda escritura, había una semilla de muerte. Y Kafka, que, bueno, es un escritor en cierto sentido, aislado de su tiempo, pero al mismo tiempo también muy impregnado y muy sensible a muchas de las cosas de su tiempo, que es el tiempo, entre otras cosas, como todo el mundo sabe, de las vanguardias históricas, pues uno de los temas de fondo del arte, como otros vanguardistas históricos recogieron otros, es este. La semilla de muerte que hay en la escritura. ¿Cómo? El mero hecho de escribir, por el simple hecho de que de alguna manera fija el tiempo, el flujo temporal, la acción humana, la detiene, la fija, la consolida a través de unas letras, de unos símbolos que tienen una significación conceptual, etc., ya está matando la vida. Kafka, que era muy radical, se planteaba al final, y dicho así de una manera quizá un poco vasta, o la escritura o la vida. O vivo o escribo. Y en la medida en que escribo, me estoy sustrayendo al flujo de la vida, lo estoy deteniendo artificialmente. Buena parte de la literatura de Kafka tiene esta problemática que parece muy abstracta y conceptual y filosófica, ¿no? Pero parte de la culpa que expresan muchos de los personajes de Kafka se debe en buena medida a esto. Esto lo sabemos fundamentalmente por los escritos autobiográficos de Kafka, tanto por su diario como por las cartas. Quizá hubiera sido casi imposible deducirlo de su obra de ficción. Pero es que tenemos sus escritos y sus cartas. Y para él esto era algo que le obsesionaba, que le obsesionó. La tercera idea, la cuestión de fondo, muy brevemente. Si yo tuviera que definir de una manera esquemática, por supuesto habría que precisar y matizar mucho más, una palabra para hablar de la vida de Kafka, que es de lo que ahora a continuación voy a hablar, voy a describir en algunas grandes líneas, yo mencionaría la palabra exclusión. Kafka es un excluido. Por retomar la idea de antes, para que veáis hasta qué punto está siempre presente, lo primero y lo más radical es que es un excluido, un autoexcluido, creo que él hubiera firmado esta afirmación, es un excluido de su propia vida. Y estoy hablando, digamos, de su vida más íntima. Porque él opta por escribir. Y sabe que en la medida en que opta por escribir, dice en un momento dado, yo no soy nada más que literatura, sabe que es algo equivalente a decir, yo no soy nada. yo no he vivido. Ahora leeremos un texto donde esto se hace muy explícito, ¿no? Entonces, pero en fin, con un carácter más general, Kafka es un excluido de su tiempo por todo un conjunto de razones que ahora diré al hilo del repaso de su vida. Y si tuviera que, con una palabra, traducir esa exclusión vital en los contenidos de su obra, hablaría de culpa. Toda esa exclusión es vivida por Kafka en términos de culpa, de falta, de reproche. Bien, voy a leer, quizá antes de empezar con el relato de la vida, que en cierto sentido es un poco más pesado, porque indudablemente hay que dar las fechas y muchos datos, etcétera, ¿no? Si vais, por favor, en las páginas que os han pasado, al punto número 4, que yo he titulado ahí sobre la relación vida-escritura, veréis justamente lo que dice Kafka a este respecto y hasta qué punto para él es importante esta cuestión de el establecimiento de la relación escritura-vida, escritura-muerte, como un tema principal de su obra. Podemos empezar a leer por el medio. ¿Qué es de ese ser escritor? ¿Qué es ser escritor? Fijaros lo que dice, son palabras tremendas. La escritura es una recompensa dulce y maravillosa. Pero, ¿una recompensa por qué? En la noche me he dado cuenta, de una rata, con la claridad de una lección visual para niños, que es una recompensa por haber servido al diablo. Y se me parece muy claro lo que tiene de diabólico, la escritura, claro. Es la vanidad. La vanitas, el vacío, y el ansia de goce que revolotea en torno a la figura de uno mismo o cualquier otra y goza de ella. Y luego el movimiento se multiplica hasta dar lugar a un sistema solar de la vanidad. Lo que viene a decir Kafka es que el escritor vive habitualmente, y todos los que escribimos, por eso ha tenido tanto éxito Kafka, en el fondo sabemos que esto está siempre muy presente. El escritor vive en medio de un sistema solar de la vanidad. El deseo ocasional de la gente ingenua, quisiera morirme y ver cómo me lloran, es algo que esa clase de escritores hacen en realidad constantemente. Mueren, dice, o no viven, y se lloran sin cesar. Kafka podía ser durísimo. De ahí el terrible miedo a la muerte. Los motivos del miedo a la muerte se pueden dividir en dos grupos. En primer lugar, esa clase de escritor tiene un miedo enorme a morir porque todavía no ha vivido. En la medida en que se ha dedicado a escribir, no ha vivido, ¿no? Entonces, sabe que con la muerte, digamos, ya no hay oportunidad de rehacer eso, ¿no? Con esto no quiero decir que para vivir hagan falta mujer e hijos, una casa y un huerto. Lo que hace falta para vivir es simplemente renunciar a gozar de uno mismo. La escritura, digamos, como el acto más radical de, no ya de egotismo, sino de verdadero egoísmo, ¿no? Hablar nada menos que de servir al diablo, ¿no? Lo que hace falta para vivir es simplemente renunciar a gozar de uno mismo. Entrar en la casa. Esto es muy importante, esta expresión de Kafka, ¿no? Dice que hay que entrar en la casa, no quedarse fuera. No renunciar a construirla por dentro, ¿no? También es lo que tiene de construcción espiritual, una casa, una vida, una familia, un entorno, hijos. Dice, el escritor no entra en la casa. Y para vivir hay que entrar en la casa, en lugar de admirarla y ensalzarla. ¿Por qué sentimos arrepentimiento? ¿Por qué el arrepentimiento no cesa? El segundo motivo principal, aunque quizás solo haya uno, ahora no consigo separarlo del todo, es la siguiente reflexión. Lo que he fingido, la escritura, sucederá en realidad. No he conseguido emanciparme mediante la escritura. Kafka tiene una conciencia muy radical del fracaso de la escritura. Algo que después, yo diría, que no ha sido el único, por supuesto, ¿no? Kafka, como todos los grandes escritores, tiene un entorno histórico, cultural, también histórico, literario, ¿no? Y muchas de estas ideas estaban presentes en muchos de los autores de su época y anteriores también, del romanticismo, incluso también, yo diría, hasta de antes, ¿no? Pero él lo ha formulado de una manera preclara, ¿no? Y ahora yo creo que no hay escritor que se precie, que tenga un mínimo sentido de la escritura, de la autoconciencia de la escritura, al que estas palabras no le resuenen fuertemente, ¿no? Lo que tiene la escritura de sustracción de la vida. Bien, pues yo voy a dividir la vida de Kafka, que voy a describir ahora, en cuatro momentos. El primero, la infancia y el nacimiento. Bueno, Kafka nace en Praga en 1883, un 3 de julio. Praga, de la que decía que era una madrecita, una madrecita con garras, que nunca me quiso soltar, que no me suelta, ¿no? Praga era la capital del reino de Bohemia, que pertenecía entonces a la doble corona austrohúngara, en franca decadencia, a partir de después de la Primera Guerra Mundial, desaparece como tal, ese imperio que había durado varios cientos de años, ¿no? En concreto, Bohemia pertenecía a él desde de la Guerra de los 30 años. Pero fijaros que los padres, Hermann Kafka, personaje muy importante en la vida de Kafka, y la madre, Julie Lowy, llaman Franz a su primogénito en honor del emperador, Francisco José. Franz Josef. Bien, Kafka es, por lo tanto, el primer hijo. Después nacen tres hermanas, con las que Kafka tiene, bueno, cada una relación distinta, pero bastante relación. Y también dos hijos varones que, desgraciadamente, mueren siendo bebés, vamos a decir, recién nacidos. Hay que decir que las tres hermanas de Kafka, esto quizá no se sabe, todo el mundo no lo sabe, murieron asesinadas durante la Shoah en el campo de, que estaba a las afueras de Praga, el campo de Terezín. Kafka nace en el 1883 y me parece que es digno de resaltar que en el año 1890 estalla en Francia el caso Dreyfus. Un año antes, financieros judíos son responsabilizados del colapso del proyecto del Canal de Panamá. Joseph y Alfred Lowy, los tíos de Kafka, trabajan para el canal, por ejemplo, o sea que eso es una cosa que les pillara tampoco demasiado lejos, ¿no? Y, en definitiva, saco este dato porque refleja cómo una ola cada día más visible de antisemitismo iba inundando Europa. También, por supuesto, la Bohemia y la Praga de Kafka, ¿no? Que estaba inmersa exactamente igual que el resto de Europa en este antisemitismo. Y luego el tercer dato de la infancia de Kafka que me parece destacable es que su padre elige para él una educación de signo alemán. Kafka va primero a una escuela primaria, pues la más nada, cerca del mercado de la carne, y después, con 10 años cumplidos, ingresa hasta la universidad, ya todo el tiempo de educación secundaria, en el Städter Deutsche Gymnasium, que estaba en el Palacio Golskinski, que está todavía en Praga, se puede ver perfectamente, ¿no? Un instituto, por lo tanto, de humanidades en lengua alemana, el instituto principal de Staromecko, ¿no? Y que pertenecía a la red de institutos del Imperio Austrohúngaro, que estaba destinado a formar a los funcionarios de todo el imperio. Si os fijáis, tenemos como tres datos fundamentales. En primer lugar, que Kafka es hijo de judíos. En segundo lugar, que Kafka tiene una educación formal alemana. Y, naturalmente, entre estas dos cosas hay una relación muy estrecha, que es la siguiente. La propia familia de Kafka, compuesta, pues, por la rama materna y por la rama paterna, eran a su vez dos ramas muy distintas. Yo no diría que opuestas, pero casi. La familia materna, por empezar por ahí, los Lowy, de los que ya he dicho algo a propósito del Canal de Panamá, en fin, a su vez habría que distinguir entre los Lowy maternos y paternos. Bueno, y lo voy a hacer, los maternos, una abuela que es muy famosa, iba a decir, bueno, conocida de los estudiosos de Kafka, que es la abuela Esther, era hija, a su vez, de una familia de judíos ultraortodoxos, ultraobservantes, en la que había, entre otras personas, bastantes rabinos, algunos personajes conocidos históricamente, eruditos, algún médico, gente, digamos, vamos a decirlo así, muchos de ellos solteros. Kafka se sintió bastante vinculado a esta rama materna, ¿no? Sobre todo también por el tema de los estudios, gente muy culta, muy refinada y muy, muy, que a Kafka lo llevaba como un timbre de honor, digamos, ¿no? La pertenencia a esta rama de su familia. Luego la abuela Esther murió y el abuelo Lowy se casó con una segunda mujer. Hubo otros dos hijos, entre ellos el famoso tío Siegfried, que luego jugó un papel muy importante en la vida de Kafka, que era un médico soltero también, que tenía una gran biblioteca, que para él era también una especie como de referencia, ¿no? Bueno, y los Lowy, los que no eran, pertenecían a esta rama, digamos, de rabinos, eran gente bastante acaudalada, que habían hecho una cierta fortuna con el negocio textil, y que ya en generaciones anteriores, y que en la época de Kafka había permitido precisamente que algunos de sus tíos, por ejemplo el tío Alfred o el tío Joseph, formaran esa clase, digamos, muy, muy minoritaria, pero muy importante, de financieros judíos que operaban ya casi con un carácter internacional. El tío Alfred acabó en Madrid, trabajando para una empresa belga, ocupándose del tren Madrid-Cáceres, si no recuerdo mal. De hecho, si vais a la guía de Madrid, todavía quedan unos cuantos Lowy. Yo he tenido a veces la tentación de llamar, pero supongo que están hasta la coronilla, de que curiosos les pregunten por ellos, ¿no? Bueno, yo me consta que alguno de ellos era bastante amigo de Camilo José Cela, porque me lo dijo a mí una vez. No sabía que yo estaba escribiendo sobre esto, me dijo, pues hay unos Lowy en Madrid, yo les conocí en su momento y tal. Pero, en fin, luego no lo he movido, ¿no? Pero, digamos, formaban parte de este núcleo muy selecto y muy importante, desde luego, en la historia de Europa, de esta clase financiera judía que se fue desarrollando y que, en fin, tantísimos ejemplos se podrían poner, ¿no? Quizá los más conocidos son los Rothschild, pero los Lowy pertenecían a esta clase, ¿no? En cambio, el padre de Kafka, Hermann, yéndonos a la rama paterna, pues era un personaje judío también, ¿no? Pero claro, pues se dice judío, pero luego hay muchos, muchos matices, ¿no? Completamente distinto. Era un hombre que venía de una aldea, de estas aldeas judías, escribe Chagall a veces en sus cuadros, los famosos Stellag, ¿no? De estos Shetel, pues que no tendría más de 100 habitantes, ¿no? Y pertenecía a una familia de carniceros, de matarifes, que a él y al propio Kafka, que, si me lo permitís, lo voy a decir un poco con la boca peña, era un poco señorito, pues le humillaba bastante que su padre se hubiera dedicado a esa profesión, y además de la manera que se dedicaba. Mataban un animal y se tiraban varios meses por las aldeas vecinas con un carro, con la nieve y tal. Bueno, una vida verdaderamente durísima, ¿no? Y su padre pues trabajó desde una edad muy temprana, desde los 12 o 13 años, ¿no? Cosa que estuvo, por otra parte, siempre reprochándole a Kafka. Una cosa también nefasta desde el punto de vista educativo. Pero, en fin, pero lo importante es que Hermann Kafka, el padre de Kafka, estaba, lo cual es bastante comprensible humanamente, bastante acomplejado por la familia Lowy. Y era un hombre de esos hechos a sí mismo, que había venido de un de una trayectoria muy dura, que había trabajado verdaderamente a destajo, con gran sentido familiar, con gran sentido de prosperar, etcétera, ¿no? Y, por otra parte, Franz era su único hijo varón, u otros dos que murieron, y era el mayor, ¿no? Y entonces proyectó sobre su hijo, de una manera incluso violenta, hasta a veces con violencia física, ese deseo de que su hijo pues continuara, ¿no?, con esa, con ese trabajo que él había emprendido, con esas mejoras, ¿no?, que sin duda algunas consiguió, ¿no? Eso le llevó también a hacer unas inversiones en un momento dado verdaderamente desastrosas en una famosa fábrica de asbesto, de amianto, ¿no?, en la que se implicaron y, pues, por querer, en el fondo, por querer, eso se deduce a veces de algunas de las cartas de Kafka, situarse un poco, digamos, al nivel de los Lowy, pues, los tenían ahí como una especie de modelo también, pues, por su carácter civilizado, cosmopolita, etcétera, ¿no? Y eso hizo verdaderamente estragos en la familia de Kafka. Pero una de las cosas concretas a las que eso llevaba era la cuestión de la educación alemana. Hermann Kafka sabía que la única manera de prosperar para alguien como su hijo era si pertenecía a la minoría alemana, entre la cual estaba, por supuesto, toda esa clase financiera internacional o de proyección internacional, ¿no? Y por eso metió a Kafka desde siempre en el liceo alemán. Pero claro, aquí viene la cuestión de la exclusión. Yo creo que simplemente repasando un poco incluso cosas que ya hemos dicho, se ve hasta qué punto eso es verdaderamente un lastre muy fuerte en la vida de Kafka, ¿no? Kafka es un judío que nace en una familia con una especie de, digamos, de desarreglo interno en la familia, no bien asimilado, ¿no? Sí, bastante bien asimilado por parte de los dos padres, en ese sentido, digamos, el matrimonio, incluso teniendo en cuenta las dificultades que pasaron, pues fue bastante ejemplar, ¿no? Porque la madre siempre se ponía de parte del padre y bueno, en fin, intentaba mediar, ¿no?, con todos los problemas que había, pero había ahí una especie como de desarreglo, ¿no?, que nunca se acabó de solventar, ¿no? Y luego, judío, por lo tanto, una minoría en Praga, y a su vez, dentro de los judíos, la mayoría eran de expresión checa, bueno, aparte de las lenguas que hablaban ellos, el yiddish, algunos el hebreo, muy pocos, se mete también en la minoría, dentro de los judíos, de habla alemana, ¿no? Con lo cual, Kafka estuvo siempre, digamos, en una minoría. En una minoría que, sobre todo con el andar del tiempo, tampoco era una cosa especialmente pacífica. Por supuesto, ni en lo que se refiere a los judíos, pero tampoco en lo que se refiere a lo que quedaba de Alemania en Bohemia, porque es un momento en el que surge toda una vindicación nacionalista verdaderamente muy fuerte, muy excluyente y muy dura, ¿no? Kafka, que era un hombre muy sensible también, en cierto sentido, a las razones de todo el mundo, pues tampoco nunca se casó con nadie, por supuesto tampoco se casó con el sionismo, que era un movimiento que también en ese momento estaba despuntando y digamos, enormemente activo, ¿no? Él estuvo siempre como excluido de todo, fuera de todo. Estaba fuera de los checos porque hablaba alemán, estaba fuera de los alemanes porque comprendía a los checos, estaba fuera de los burgueses porque entendía a los... le gustaba mucho también el mundo judío tradicional. Siempre estuvo de alguna manera fuera de todo, fuera de todo, sin comprometerse con nada. En un momento pues de enormes tensiones políticas, como todo el mundo comprende, en un contexto histórico, en una realidad histórico-política como es la del Imperio Austrohúngaro, declinante, como todo el mundo sabe, ¿sí?, no vamos ahora a extendernos en eso, pero donde hubo pues esa enorme pugna, ¿no?, entre toda, digamos, la pujanza del liberalismo, del racionalismo napoleónico, de la francmasonería, etcétera, y por otra parte, pues todos los tradicionalismos, incluidos los nacionalismos, etcétera. Por otra parte, al ser Praga verdaderamente el centro de Europa, geográficamente, pues está también en medio del pangermanismo, del pan de las intenciones imperialistas de la Gran Rus, que venía también a través de Polonia, es Oriente, es Occidente, es en la emergencia también del socialismo, del marxismo, del que Kafka estuvo bastante cercano. En fin, él está como en una especie de vorágine verdaderamente fortísima, ¿no? Y sin un arraigo personal, ¿no? Claro. Esto parece que es una cosa así dicha, ¿no? Pues, pero verdaderamente yo pienso muchas veces cuando hablo de este tema que no somos suficientemente conscientes de hasta qué punto esto es importante. Nada más en personas como suele ser muchas veces los escritores, Kafka, sin duda, que tienen esa enorme sensibilidad, etc. También para lo común, no solo para lo propio, sino también para lo común, ¿no? Los que estamos aquí, en fin, un poco por lo que me hago cargo, habrá de todo, pero bueno, muchos pues hemos tenido algún punto de anclaje. Sea religioso, por ejemplo, sea que hemos vivido y nacido, a lo mejor muchos a lo mejor en Madrid, más o menos siempre hemos estado aquí, o bueno, todas estas generaciones, pues mucha gente venía de provincias, pero se instaló en Madrid de una manera, digamos, creo yo, bastante, bastante feliz como instalación, digamos, ¿no? No era propiamente una migración, somos españoles, tenemos unos puntos de referencia, ¿no? Unos los hemos abandonado, otros los hemos tal, los hemos desarrollado, lo que sea, pero es que Kafka no tenía ninguno. Yo creo que este es otro de los... Bueno, quizás estoy exagerando, sí que tenía, pero los tenía realmente siempre en una tensión, ¿no? En una dialéctica bastante negativa. Y yo creo que este es otro de los elementos que hacen de Kafka un escritor, como decía antes, para el siglo XXI. Porque esa realidad cada vez va a ser más habitual. Cada vez es más habitual. Esos puntos de anclaje geográficos, políticos, religiosos, etcétera, pues cada vez en cierto sentido son más tenues, ¿no? Y uno nace en un sitio, pero acaba estudiando no sé dónde, se va a vivir a otro sitio en las Quimbambas, sus hijos nacen de tal, se casa con una persona que es de otra religión, de otra cultura, de otras tradiciones, y eso va a ser un poco el día a día. Bueno, pues eso genera unas tensiones que son, en muy buena medida, la materia kafkiana. Kafka habla de eso, ¿por qué? Porque es que él lo vivió en primerísima persona, ¿no? Bueno, después de estos datos sobre la infancia, voy a hablar brevemente de la adolescencia de Kafka y de la primera juventud. Y el primer dato es que con 13 años más o menos, en 1895, participa en su ceremonia del Bar Mitzvah. Como sabéis, pues es la introducción, digamos, al mundo adulto de los en el contexto del judaísmo, ¿no? Aquí hay un texto entre los que nos han pasado, en el primero de la carta al padre, que es un escrito muy importante al que luego aludiré brevemente. Vamos fatal de tiempo, ¿no? Bueno, voy a intentar resumir. Si me extiendo un poquito, me pondréis contra el rincón. Es que veo que me queda como un cuarto de hora. ¿Me puedo extender 5 o 10 minutos? Bueno, entonces, digo, me sirve además no solo para decir pues que Kafka siguió al menos algunos de los pasos formales del judaísmo observante, aunque ya veréis que de qué manera se observaba en su casa. No es un texto sobre la ceremonia del Bar Mitzvah, que hay algún texto de Kafka sobre eso, pero este es uno más general sobre el modo en el que el judaísmo era vivido en su casa. Y me parece interesante leerlo, no pensaba hacerlo, pero creo que debemos leerlo para darnos cuenta un poco de toda esa especie como de desapego de lo propio que caracteriza la vida y la obra de Kafka. Además, aquí se introduce un elemento que algunos autores subrayan en Kafka, a mí me parece que a veces incluso con exceso, pero bueno, que en cierto sentido está presente, que es el humor, ¿no? Como toda persona inteligente, pues al final esto también aparece, ¿no? Dice, realmente por lo que a mí me alcanzaba era una falsedad, un juego, ni siquiera un juego. Está hablando del judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? Pues eso, realmente para lo que a mí se alcanzaba era un juego, ni siquiera un juego. Le está hablando a su padre, es una carta que le dirige a su padre muchos años después, casi al final de su vida. Ibas al templo 4 veces al año. estabas más cerca de los indiferentes que de aquellos que lo tomaban en serio. Despachabas pacientemente las plegarias como una formalidad. Me asombrabas a veces porque eras capaz de señalarme en el libro de oraciones el pasaje que estaban recitando justamente en aquel momento. Kafka tenía mucha intuición para esto, ¿no? Luego lo diré también de pasada, pero era un hombre con una gran capacidad de análisis, ¿no?, y de observación, bueno, como todos los escritores, pero o como grandes escritores. Lo que le reprocha a su padre es, si tú lo tenías todo, si te conocías los escritos de la ley, te conocías la Torá, te conocías la de memoria, ¿no? Muchas veces de memoria, ¿no? Y sin embargo, ahí estabas, indiferente, ¿no? Además, el hecho de estar en el templo, y esto era lo principal, me permitía pasear mi imaginación por donde quisiera. Así pues, entre bostezos y cabezadas, mataba las muchas horas que pasaba así. Si esto ocurría en el templo, en casa era quizá más lastimoso todavía, y nos limitábamos a la celebración de la primera noche de la Pascua, que cada vez más se convirtió en una comedia con accesos de risa. En ello quedaba aún bastante judaísmo, pero era muy poca cosa para ser transmitida a un hijo. Se diluía en la totalidad cuando lo transmitías. En conjunto, dice Kafka, no se trata de un fenómeno aislado. Algo parecido ocurrió con la mayor parte de esa generación que emigró de un medio rural a un relativamente piadoso a las ciudades. En el fondo, la fe que presidía tu vida consistía en dar crédito a la verdad incondicional de las opiniones de una determinada clase judía. La determinada clase judía era la clase judía alemana germanizante. En definitiva, lo que le reprocha Kafka a su padre es lo que antes he intentado también explicar con un carácter así un poco más amplio. Era un hombre que vivía para, hasta de la religión, sacar partido socialmente, sin que le interesara, digamos, el fondo que puede haber en un momento dado en una tradición religiosa y que acababa siendo dilapidado por esa obsesión también social y de prosperar. Bien, pues como, bueno, una cosa que quizá nos ahora que voy a realmente intentar abreviar, nos puede ayudar es saber que Kafka vivió aproximadamente 40 años. De manera que ya ha nacido, ya ha iniciado con 10 años sus estudios formales en el Instituto de Humanidades alemán, mejor dicho, austrohúngaro, en lengua alemana, y ya está iniciado en al menos formalmente, como un cumplimiento muchas veces externo de carácter social, en la comunidad judía, concretamente además en la sinagoga judía que frecuentaban los alemanes, los judíos de expresión alemana. Bien, a partir de ahí, Kafka pues es un hombre inquieto, es un chico, digamos, ¿no? La ceremonia del Bar Mitzvah es con 13, 14 años, ¿no? Pues entre los 13, 14 y los 20, 21, pues Kafka hace lo que muchos otros, o lo que casi todos, de una manera o de otra, hemos hecho, siendo como es él, el hijo de un comerciante, de un hombre hecho a sí mismo, un hombre duro en muchas cosas, pero que por otra parte le ofrece a su hijo, pues eso, para empezar una educación formal. Kafka llegó a tener institutrices alemanas, nunca le faltó absolutamente de nada. Era un niño, digamos, bastante, lo que diríamos, esa expresión horrorosa, un niño de buena familia, digamos, ¿no? De una familia burguesa, prosperando, con unos tíos muy ricos y digamos, pues en la mejor de las situaciones. Y en esa situación mejor, pues se dedica fundamentalmente a lo que hacen ese tipo de personas en ese tipo de circunstancias, pues, por ejemplo, a leer mucho, un hombre muy imaginativo. Son unos años en que lee, por ejemplo, muy a fondo a Nietzsche, también a Schopenhauer, lee a Darwin, lee a Haeckel, lee a Gerson, es un hombre que está próximo al socialismo, es un hombre que tiene mucho interés por la cuestión política, al menos en el plano teórico. Luego incluso, en fin, esto habría que matizarlo mucho, pero estuvo relativamente cerca también, por lo menos, de algunas versiones del anarquismo, y que va estudiando, es un estudiante bastante aceptable, y que cuando llega a la carrera, pues es de esos momentos, cuántos lo habremos experimentado, en el que toda esa presión de su padre vuelve a caer sobre él de una manera muy virulenta a la hora de elección de una carrera. Él quiere hacer unas cosas, historia del arte, filología, etcétera, pero su padre se empeña en que estudie Derecho, o por lo menos, digamos, acepta el que la elección menos mala para Kafka, que es la de estudiar Derecho. Bien, es una época también de grandes amistades, sus grandes amistades, algunos del Círculo de Praga, Max Brod, Felix Belz, Oscar Baum. Max Brod es un personaje importantísimo en su obra, pero en su obra y en su vida, por supuesto, pero bueno, tampoco vamos a poder decir mucho más, ¿no? Él es un buen estudiante, esto es importante saberlo también, ¿no? En fin, es un estudiante, digamos, tampoco es que sea un estudiante sobresaliente, pero es un hombre aplicado. Hay unos textos verdaderamente extraordinarios de Kafka donde habla de que él toda la vida desde pequeño pensó que jamás iba a aprobar un examen, ¿no? Y habla del miedo al examen, ¿no? Es un texto que acabas casi muriéndote de risa porque, claro, luego sabes que él acabó siendo doctor en Derecho, ¿no? Pero tenía esa especie de complejo que tiene que ver con esa exclusión, con esa culpa que siempre sintió de una manera tan acentuada, ¿no? De pensar que él era verdaderamente un inútil, ¿no? Un hombre incapaz de hacer nada grande. Y fíjate, ahora pues verdaderamente es un hito cultural insoslayable, ¿no? Bueno, yo diría que hay dos cosas importantes, así como más de fondo en todo ese periodo, pues típico de amigos, de lecturas, de iniciación en la pasión por la política, tantas cosas. Dos cosas como, digamos, de fondo que luego influyen en su obra. Una tendencia cada vez más creciente al autoanálisis. Kafka, dentro de los libros que lee, aparte de esos que ya he mencionado, de grandes autores y de grandes autores, digamos, de campos muy diversos, en literatura tiene una inclinación muy grande por leer obra autobiográfica. Los diarios de Hebel, de Amiel, de Byron, de Jill Parser, de Goethe, de Dubarry, de muchísima gente, ¿no? Luego está muy influido durante muchos años en la carrera, acude a un seminario en el que se trata sobre la cuestión de la autoconciencia, a propósito de un filósofo muy importante del que tampoco puedo decir mucho más, que es Franz Brentano, que sostenía, así dicho de una manera muy general, que cualquier juicio, cualquier distinción de la inteligencia tiene que, sobre todo en el orden moral, pero en general en todos, tiene que pasar por el autoanálisis, ¿no? Y todo esto va conformando en él un caldo de cultivo que de una manera muy práctica se traduce en que en el año 10 inicia un diario, que es una pieza literaria importantísima y historiográfica también, que ya lleva hasta el final de su vida, ese diario. Y luego hay otra idea, que simplemente la voy a enunciar, y que me parece muy importante también para entender a Kafka, que es la obsesión que tiene Kafka, y yo creo que es un dato que no se ha subrayado suficientemente, por tener de las cosas, decía él, una visión de conjunto. En esto nos retrotrae a autores tan importantes como Platón, ¿no? Kafka no se conforma, fíjate que era un hombre con esa capacidad muchas veces en sus descripciones para el detalle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a él le interesaba, muchas veces a través de lo particular, de lo pequeño, de lo anecdótico, incluso de lo casi casi a veces de lo caricaturesco, le interesaba la visión de conjunto de las cosas. Yo creo que esto es algo propio de autores que tienen una pasión muy grande por la verdad. La idea de que la verdad no se puede parcelar, de la que la verdad, seguir con la misma palabra, no puede ser parcial, de que si algo no encaja en nuestro planteamiento tenemos que rehacerlo del todo, de que él tenía una ansia por una visión global de las cosas, por una visión de conjunto de las cosas. Y yo creo que eso luego en su narrativa se nota. se nota que, aunque nos da a veces una visión, como digo, de algo muy particular, muy concreto, pero de alguna manera sentimos que nada queda excluido de esa visión. Y por eso muchas veces no es fácil, cuando se comenta Kafka, oponerle determinados argumentos a una cuestión, porque da la impresión, yo como he dedicado bastantes años de mi vida a estudiarlo, cuando lo haces te das cuenta, si te paras un poco, de que ya te ha contestado a eso. Vuelves a leer el texto y encuentras una respuesta a eso, como si él antes hubiera ya pasado por ese procedimiento crítico, ¿no? Bien, después hay un momento en la vida de Kafka, digamos, intermedio, que a mí me parece que se inicia un poco con el comienzo del diario en el año 10, que podemos denominar un momento de madurez prematura, que es, pues eso, desde el año 10 más o menos hasta el año 17. Ahí Kafka empieza a escribir, empieza a publicar algunas cosas. Toda esta lucha interior y exterior entre vida y literatura, pues, digamos, se encarna en toda una serie de problemas concretos, su dificultad de aceptar de asumir finalmente el matrimonio. Kafka rompe al menos 4 compromisos formales de matrimonio que ahora estas generaciones a veces nos lo tomamos es un poco, pero todos sabemos lo que era romper antes un compromiso formal. La tradición judía era una cosa muy importante, vamos, tal punto que los rabinos a veces, en el caso de Kafka ocurrió así, aconsejaban aquello de cásate y luego la dejas, porque como es el matrimonio judío es, pero lo último era deshonrar a una mujer comprometida. 4 veces lo hizo Kafka, vamos, el padre de una de ellas no lo mató de milagro. No, esto es de mi cosecha, pero vamos, por alguna carta se ve que el hombre contento, lo que se dice contento, no estaba, ¿no? O sea, verdaderamente tenía una incapacidad de asumir eso, pero lo que es curioso es que reincidía, hasta el punto reincidió que con esa buena mujer, Felice Bauer, con la que se comprometió 3 veces y las 3 veces rompió el compromiso, adquirió un 4º compromiso que no cumplió. Yo creo, es ciencia ficción, porque no se sabe lo que hubiera pasado, pero no cumplió porque justo fue el momento en el que le diagnosticaron la tuberculosis, que para él fue una liberación, porque dijo, ahora ya sí que no me puedo casar, y porque estoy hecho un asco, ¿no? Y entonces hasta la propia Felice lo aceptó y se casó con otro, que también, menudo papelón, para el otro. Pero bueno, el hecho cierto es que ahí hay un periodo intermedio muy importante de una madurez creativa prematura en la que Kafka escribe algunas obras muy importantes, algunas en medio de estas tensiones vitales, en concreto una que el próximo día, si os parece bien, comentaremos aquí, que yo traeré fotocopiada porque es breve y nos permite de alguna manera tenerla presente toda con esta idea de la visión de conjunto que es muy necesaria a veces para leer un texto con un mínimo de solvencia. Y en buena medida todo eso empieza, y a mí me gusta destacar esto porque creo que en Kafka, como os decía antes, hay que encender una luz, hay que intentar ver cosas que no son muy claras, ¿eh? No estamos ante algo que tiene algo de misterioso, ¿no? Ante una escritura que tiene algo de misterioso. Bueno, pues una de las obras que, si también se me ocurre sugerirlo, puesto que la próxima sesión está cercana, como lectura, quizá, porque también es una obra mayor que la otra que yo decía, pero que se puede leer perfectamente en una semana, son 8 o 10 páginas, que es La condena, ¿no? Que es una de sus obras principales y que la escribe de un tirón en una noche. Realmente cuando sin alterar prácticamente ninguna palabra, ¿no? Un crítico literario tan importante como George Steiner y tan concienzudo, ha sostenido públicamente muchas veces que es un escrito auténticamente inspirado, ¿no? Porque le parece verdaderamente difícil, teniendo en cuenta lo que Kafka había escrito antes, lo que escribió después. Realmente es uno de esos escritos que por su profundidad y por su hondura te iba a preguntarse, bueno, ¿esto realmente de dónde sale, ¿no? Esa experiencia que tenemos a veces también con la música, ¿no? Que oímos algunas cosas y decimos, bueno, realmente qué tenía que tener dentro el creador para poder haber hecho esto tan bello y tan perfecto, ¿no? Pues con La condena pasa un poco eso, todavía es una persona realmente muy joven y que consigue un texto verdaderamente pues que se podría esculpir en piedra, ¿no? Bueno, pues hay esta etapa intermedia, como digo, que se inicia con el diario, que es una etapa ya de producción de algunas de sus obras importantes, donde él alcanza ya en esa etapa, es la etapa en la que escribe nada menos que una de sus grandes novelas, que es El proceso, alcanza una madurez ya francamente admirable y sorprendente, y que se cierra en medio de esa productividad literaria y de esas tensiones vitales muy relacionadas específicamente con la cuestión del matrimonio, de fundar una familia, etcétera, y por lo tanto con esa cuestión inicial que yo he señalado de cómo él siente que en la medida en que se case, en la medida en que tenga hijos, en la medida en que tenga que, digamos, desgastarse en lo que es la vida corriente, su literatura va a sufrir y está permanentemente, digamos, en esa tensión interna. Esa etapa, digamos, se cierra con una cuarta etapa que yo me he atrevido a denominar, puesto que se trata de 7-8 años, los últimos años de la vida de Kafka, que va desde el 17 hasta el 24, en el que Kafka muere por la evolución de la tuberculosis, una muerte por lo demás, una agonía bastante dura, a las afueras de Viena. Bien, esa etapa de los últimos años está... Todo esto indudablemente son generalizaciones y que darían pie a un diálogo interminable, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera hay que abordarlas, ¿no? Claro, es como si... Hay un texto, por cierto, me gustaría, no lo voy a leer porque no nos da tiempo, pero si lo leéis entenderéis un poco en qué sentido me estoy refiriendo ahora, a que Kafka con la tuberculosis sintió, ¿verdad?, de una manera íntima, una liberación. Por ejemplo, él nos dice, y no suele mentir, realmente es muy difícil encontrar en Kafka una cosa, a veces es difícil encontrar una cosa inexacta, pero mucho más difícil todavía es encontrar una mentira, porque hay mucha documentación con la que comparar sus afirmaciones en las cartas, cosas que no tienen importancia, digamos, pero que obviamente, bueno, es un hombre, digamos, que se inventa las cosas, no se las inventa. Y en este texto que tenéis aquí veréis que dice que la noche en la que él tuvo el primer vómito de sangre y se dio cuenta de que realmente era una cosa muy grave, porque además no cesaba y estuvo así bastante tiempo, fue la primera noche después de 3 años en la que él pudo dormir a pierna suelta toda la noche. Es como si él ya inmediatamente intuyera que la suerte estaba echada, que él había tenido durante mucho tiempo, como nos ha pasado a muchos, ¿no? La posibilidad de elegir entre diferentes cosas, diferentes orientaciones en la vida, diferentes posturas ante las grandes cuestiones de la vida, ¿no? La paternidad, la filiación, y que con ese hecho, digamos, biológico que le venía impuesto, la enfermedad, pues es como si él inmediatamente lo aceptase y lo utiliza en los últimos años. Esta es, digamos, la tesis que yo quería afirmar y que quizá es un poco exagerada y desde luego es muy discutible, aunque se basa en bastantes afirmaciones suyas. Él, digamos, que inicia una etapa que yo calificaría como de un enorme ascetismo. Kafka se convierte, así nos lo refleja, por ejemplo, un libro maravilloso que está en las librerías, además se reedita con frecuencia, de las conversaciones con una persona en su oficina que se llama Conversaciones con Januk. Bueno, que yo muchas veces he estado en este ordinario libro que he pensado, bueno, eso sí que estará la mitad inventado. Bueno, pues los grandes expertos en Kafka dicen que todo es verdaderamente muy verosímil, ¿no? Y Kafka se convierte, después de toda esa vida de lucha, de toda esa profundidad verdaderamente deslumbrante, y que él, con el que consigue reflejar la condición humana, pues en esos últimos años, sabiendo que se moría, todo el mundo sabe que la tuberculosis en ese momento era una enfermedad mortal de necesidad, ¿no? Podía durar más o menos tiempo, pero vamos, era rarísimo las personas que no morían de esa enfermedad, pues es como si se liberara en cierto sentido, digamos, de la parte material de la vida y entra en una etapa de madurez, no solo intelectual, sino desde mi punto de vista también espiritual. Él habla de verdaderamente de unos años de búsqueda de la pureza. Es una etapa también muy importante, por supuesto, desde el punto de vista literario. Son 7 años que a él le dan para escribir todavía algunas de sus mejores piezas, entre ellos muy conocido El Castillo. Son años también de relación muy intensa con otras mujeres, muy especialmente con esta así famosa Milena Jesenská, con la que sostiene una correspondencia que desde mi punto de vista encierra una de las historias de amor más extraordinarias del siglo XX, al menos de las escritas, ¿no? Porque claro, se produce esta cosa trágica. Kafka ya sabe que no va a poder, en fin, que no tiene ningún interés en, no tiene ninguna posibilidad de casarse, y sin embargo se encuentra un personaje que era Milena Jesenská, pues que verdaderamente era una persona extraordinaria. Voy a leer brevísimamente lo que dice de ella, ¿no? Conoce a Milena Jesenská, con la que dice una correspondencia y una relación compleja. Era 13 años menor que él, no era judía, hasta ahora casi todas sus novias o sus prometidas lo habían sido, estaba casada, ¿sí?, una relación, digamos, adúltera, y dice: es un ángel, un fuego viviente, que viene a visitarme en el lecho de muerte, pero yo me empeño en mantenerme en el catre mortal. Bueno, es una... Yo os recomiendo vivamente la correspondencia Kafka-Milena, porque es verdaderamente extraordinaria. Entonces, toda esa etapa final, como digo, es una etapa en lo personal de una búsqueda, de una cierta elevación espiritual, también supongo que enfrentado con la proximidad de la muerte. Algo sus lecturas, en cierto sentido, giran hacia autores que, en cierta manera, confirman también este giro. Kierkegaard muy especialmente, pero lee también con mucho interés a San Agustín. Es la época en la que él escribe también muchos de sus aforismos, que luego a veces se han titulado como Pensamientos sobre la religión. Él hace un intento también de encontrar la paz familiar, de comprender a su padre, fruto de lo cual es esa enorme o carta muy larga que es la Carta al Padre, que por otra parte no cabe duda de que es muy dura, pero probablemente la intención de Kafka era buscar un... Lo dice además expresamente, ahora lo recuerdo al principio, ¿no? Esto es un intento de buscar la paz que podamos para el tiempo que nos quede, dice una expresión así, ¿no? Muy sintética, pero muy, muy gráfica. Y en fin, se va deteriorando, muy vinculado a sus amigos, vive, por fin cumple un anhelo que había tenido desde la adolescencia de poder vivir en Berlín, donde apenas vive durante un año, el último año de su vida, porque ya su salud se deteriora, y por supuesto es dado de baja oficialmente en su trabajo, en el que, por cierto, creo que esto también es importante, un poco en el mismo sentido que decía antes lo de que era un buen estudiante, en el que va cumpliendo absolutamente todos los pasos, es nombrado sucesivamente todos los cargos posibles y llega a la Secretaría General del Instituto de Seguros Laborales de Bohemia, o sea que era un hombre apreciado también en su trabajo, de una apariencia absolutamente normal. Eso se ve muy bien en estas conversaciones con Yanuk, ¿no? Un oficinista, un empleado de una agencia de seguros, muy apreciado por sus dictámenes jurídicos. Bueno, evidentemente era una inteligencia también portentosa, ¿no? Y, en fin, y su vida se va diluyendo hasta que muere en este hospital, en un sanatorio en Kaiserling, como digo, a media hora de Viena, y con 40 años y 11 meses, ¿no? Sin la presencia de familiares, con Dora Diamant, que es la última amante que tuvo Kafka, una chica polaca, y póstumamente aparecen algunos de sus escritos. Ya quizá hablando de la obra diré un poco la suerte que corrió su obra en general. Fue enterrado en el cementerio judío de Praga, prácticamente también en una ceremonia muy solitaria, y a Kafka le sobrevivieron ambos padres. Y nada más, quizá el próximo día podemos seguir. Muy buenas tardes. Quería comenzar esta segunda sesión agradeciendo de nuevo a la Fundación Marc la invitación para hablar aquí de la vida, la obra y el tiempo de Kafka. Muy especialmente a su director, a Javier Gomá, a Lucía Franco, la responsable del ciclo, y por supuesto también a los asistentes, el que hayan venido o vuelto a venir a escuchar esta segunda parte, que como estaba previsto, se centrará más bien en la obra de Kafka, la obra kafkiana. El otro día comenzaba señalando que eran los días del inicio de esa fiesta judía tan bella de las luces, la Yanuká, y justamente ayer por la tarde, ya saben que los judíos computan el día más bien de atardecer, el inicio del día es el atardecer, y ayer por la tarde era el último día de esta fiesta, ¿no? Que acaba alumbrando el noveno brazo de la menorá. Les comentaba el otro día que es una costumbre, como también lo es en Pesaj, que, por lo menos en algunas de las tradiciones judías, de las costumbres, que sea el pequeño de la casa el que diga en un momento dado recite unas palabras de la Torá, unas oraciones. Y el otro día señalaba que yo me veía un poco así ante ustedes, pues como el pequeño de la casa que me ha tocado. Pues no se sabe muy bien por qué estar aquí diciendo estas cosas. Pero hay otra dimensión muy bonita también de esta fiesta, a través de los gestos tan elocuentes, ¿no? Quizá coincidente con esto que comentaba del Benjamín, del menor de la casa, ¿no? Y es que el primer día de la fiesta, que dura casi una semana larga, hay la costumbre de encender no una, como todos los restos de los días, sino dos velas. El primer día se encienden dos velas. Y una ya permanece siempre encendida en los momentos de la fiesta, como un signo, una vela que podríamos llamar como una especie de vela piloto, ¿no? Como un signo de que la verdad, la búsqueda de la verdad, que es lo que significa la luz, ¿no? No es algo que depende solo de uno. No es algo que uno va, enciende una vela y bueno, ya con eso está manifestando simbólicamente ese deseo de buscar la verdad. Sino que también al encender una y dejarla ahí un poco como si fuera de nadie o como si fuera de otra cosa o perteneciese a otro ámbito, ¿no? Distinto. Con eso también se quiere mostrar, un poco lo mismo que con el niño, ¿no?, que la verdad no se alcanza simplemente, digamos, con el propio esfuerzo, sino que hay algo que tiene que venir de otro lado, algo que nos tiene que ser dado, a veces desde fuera, ¿no?, para poder alcanzarla. Pues bien, con esa misma filosofía de la vida, que desde luego comparto, yo quisiera abordar hoy algún aspecto de la obra kafkiana en este rato que tenemos por delante. El otro día intentaba mostrar hasta qué punto la vida de Kafka estuvo marcada por el signo de la exclusión, por los cambios cesantes, sistemas políticos, las guerras, el derrumbamiento, la pertenencia a minorías y a minorías dentro de minorías, el auge del nacionalismo cada vez más asfixiante. Una situación que se puede quizá resumir con una frase terrible por lo demás, pero muy bien formulada, como suelen ser las suyas, ¿no?, del gran filósofo alemán protestante Karl Jaspers, que dice esta frase: no hay ningún afuera en los estados modernos. Esta es una frase que aparece al comienzo de su libro Die Schuldfrage, su magnífica meditación sobre la culpa de los alemanes ante los crímenes del nazismo. Quiere decir que para el hombre moderno no hay nada externo a lo que agarrarse. Es lo que yo el otro día intentaba transmitir en palabras muy corrientes, de que bueno, todos muchas veces tenemos elementos con frecuencia colectivos a los que agarrarnos, pues una nacionalidad, cualquier tipo de colectividad, por supuesto la familia, por supuesto también a veces con frecuencia pues un estado político que nos cobija, de nacimiento muchas veces, otras veces no. Pues lo que dice Jaspers es que lo que caracteriza a la modernidad es esa falta o esa ausencia de elementos que sirvan o que den cobijo a las personas singulares. Algo que está muy presente en Kafka, hasta el punto de que, como decía también el otro día, probablemente es en parte la razón de su difusión, de su éxito, ¿no? El mostrar esa extrañeza, esa extraterritorialidad, ¿no? Que junto con la exacerbación del nacionalismo, su otro polo, es parte de la condición política del hombre moderno. Pues bien, Kafka, como ocurre siempre con los grandes autores, va más allá de esto. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad y luego pues después en otros ámbitos, en doctorado, en fin, o en la investigación, en humanidades, ¿no? Cuando te enfrentas con los grandes autores, como son todos los que se tratan en este ciclo, ¿no? Lo asombroso es que cuando tú crees que ya han llegado al máximo, cuando ya parece que te han respondido todo lo posible a lo que tú les preguntas, con la lectura, con la meditación sobre sus obras, ¿no? Pues siempre hay más. Esto es asombroso, ¿no? Y quizás a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué un autor es grande? Pues una de las razones es esta, que en cierto sentido son inagotables, ¿no? Entonces, se puede definir a Kafka perfectamente, creo yo, como alguien que refleja que en los estados modernos no hay ninguna fuera, no hay nada a lo que agarrarse, ¿no? Pero Kafka va más allá. Es todavía más terrible en cierto sentido. Luego, si hay tiempo al final, me gustaría decir algo sobre si a mí Kafka me parece o no terrible. Porque a la luz de lo que voy a decir, ustedes pensarán que sí me lo parece, pero en realidad no me lo parece. Luego explicaré por qué, si me da tiempo. Pues bien, lo terrible de Kafka es que para él, como muestra su obra, que tiene una dimensión política importantísima, importantísima, no hay ninguna fuera al que agarrarse, no hay ninguna instancia. Uno lee una cualquier obra de Kafka, las que tienen mayor encarnación en una polis o en una ciudad, aunque sea indefinida, ¿no? Y no hay nada externo a lo que agarrarse, pero lo terrible es que tampoco hay nada interno a lo que agarrarse. Tampoco hay nada interior, hay una doble exclusión. Una doble exclusión que es vivida en forma de culpa, de falta, de imposibilidad, de carencia, de sustracción, y yo me atrevo a añadir en esta lista, de pecado. Hay una frase del diario de 1910 que así lo atestigua, ¿no? Y para que vean hasta qué punto este es un tema específico de Kafka, de su interés, ¿no? Dice, ¿por qué no me mantengo en mí mismo? No ganarás nada en abandonar tu círculo. Y por añadidura, ¿qué perderás tú si te quedas dentro? A eso me gusta responderme. Yo también preferiría dejarme correr a golpes en mi propio círculo antes que ser el que da las patadas desde el exterior. Pero, ¿dónde diablos está ese círculo? Hubo un tiempo en que yo lo veía, posado en el suelo, marcado con tiza, pero en este momento apenas lo veo flotar a mi alrededor. ¿Qué digo? Ya ni siquiera flota. El mundo de Kafka, su cosmos, es un mundo sin afuera y sin adentro. Y la pregunta que surge constantemente no es otra que esta. ¿Dónde colocarse entonces? No ya para instalarse cómodamente, cosa imposible, sino para poder al menos sobrevivir sin ser atropellado, triturado, ninguneado. ¿Qué ha hecho uno como para el Hijo del Hombre no tener un lugar en el que reposar la cabeza? Toda esta contradicción fundamental convierte lo kafkiano en un callejón sin salida y sin entrada, en una atopía que se vive en forma de culpa. Pero antes de entrar en la descripción de la obra, quisiera recuperar brevemente dos ejes de los que hablé el otro día de tipo formal. El primero comentaba que se refería al uso de la lengua, un uso minimalista de la lengua. el alemán de Praga, una lengua en parte esclerotizada, y que sin embargo obtiene como resultado, en el caso de Kafka, que utiliza una lengua que, por usar la expresión, yo creo que muy feliz, de Hannah Arendt, es a la escritura lo que el agua a las bebidas, al resto de las bebidas. Una sustancia, una realidad transparente, con una claridad que muestra a la vez que detrás de ella hay un fondo abismal. La segunda cuestión, de tipo formal, que mencioné, es que en Kafka, veremos ahora que para analizar su obra es muy importante, no solamente es que exista una relación entre la vida y la obra, sino que la relación vida-obra se convierte en un tema literario, en un eje y uno de los ejes principales de su obra. Y señalaba cómo esto era un tema eterno, que venía de las civilizaciones mesopotámicas, del mundo egipcio, del judaísmo, etc. Es, sin más, ni más ni menos, que el tema de la escritura, del paso de la oralidad a la escritura, como fijación de la acción humana, del flujo temporal, de la lucha contra el paso del tiempo, contra la muerte, pero que contiene en sí, contra la muerte, la lucha de la escritura contra la muerte, contra el olvido, pero que contiene en sí mismo a la muerte, en la medida en que la escritura es literalmente dejar de vivir para escribir, desecar la vida, teorizar la vida, matar la espontaneidad de la vida. Todo lo que se pierde en el proceso, tantas veces y también estudiado por antropólogos y filósofos, etcétera, de la cultura, en el paso de la oralidad a la escritura. Todo ese proceso civilizador, no tenemos tiempo para entrar en grandes disquisiciones, de la humanidad, es vivido sintéticamente en la obra de Kafka. Kafka añora, ¿no?, aquella cosa de Kafka, el deseo de ser indio. Kafka añora, de alguna manera, ese primitivismo, como ocurre, y lo sabemos todos muy bien, en tantos autores de las vanguardias históricas del siglo XX. Pues bien, teniendo estas cuestiones en mente, hay que decir que a la muerte de Kafka en 1924, él quiso, es una cosa también quizá conocida ya en la clase de cultura general, que toda su obra fuese destruida, que se quemase. Así lo dejó dispuesto taxativamente, con una indicación precisa y vinculante en su testamento, con una indicación a Max Brod, su albacea testamentario. Gracias a Dios, Max Brod no hizo ningún caso de esta indicación misteriosa, que quizá refleja un poco esa sospecha profunda que tenía Kafka, respecto a la escritura, esa especie como de menosprecio, de recelo a la escritura. A la muerte de Kafka, por lo tanto, había una parte de su obra pequeña, editada, y una parte mayor, inédita, que se editó de forma póstuma, que se ha ido editando de forma póstuma, alguna prácticamente después de su muerte, y luego tuvo unos años de auténtico ostracismo, primero por el régimen nazi, que la persiguió, pero luego también durante algo menos de 10 años, porque, bueno, era una obra que no muy minoritaria, digamos, ¿no? Hasta que por una serie de cuestiones, la fundamental, su extraordinaria calidad, y también debido al afán de determinadas personas muy concretas, pues la obra fue extendiéndose por el mundo inglés, por el mundo americano, de ahí volvió a Alemania, etcétera, hasta que se universalizó, ¿no? Digo, una parte pequeña editada, una parte mayor inédita, pero a su vez también una parte perdida, probablemente, alguna destruida por los agentes del nazismo, y luego alguna que todavía parece que puede existir. De hecho, todavía seguimos oyendo de vez en cuando las noticias especialmente lo que se refiere a una vieja dama que vive en Israel y que parece que tiene una parte importante de la obra de Kafka, pero en fin, yo tengo mis dudas, sinceramente, de que sea realmente algo importante y sustancial. En fin, no, ya no lo quiere mostrar, ni quiere venderlo, ni parece que el Estado de Israel quiere declararlo bien de interés cultural o histórico para ellos. En fin, hay toda una polémica que, sin ir más lejos, este verano se ha vuelto a reavivar. Bien, hay tres tipos de, digamos, la obra de Kafka se divide en tres grandes segmentos. El primero, el narrativo, con obras de muy distinta extensión, desde novelas propiamente dichas, Desaparecido, América, Castillo, lo llamamos nosotros novelas, hasta nouvelle o novelas cortas, especialmente La Transformación, conocida más habitualmente por La Metamorfosis, una obra especialmente conocida de Kafka, también por lo llamativo de su tema, un hombre que se convierte en insecto, El Proceso, que es quizás su obra más perfecta desde mi punto de vista, lo cual es mucho decir, porque tampoco, bueno, ahora sí se conoce más bien el orden que Kafka quiso darle, pero durante mucho tiempo la hemos leído con otro orden. Pero, en fin, a mí me parece que es, en cierto sentido, la cima de la obra kafkiana, lo más quintaesenciado de su obra, que está, por otra parte, a medias entre estos dos subgéneros narrativos, por concepción es más bien una novela corta, una nouvelle, pero por extensión es más bien una novela, un román. Y finalmente, en el ámbito narrativo están los cuentos, algunas piezas realmente extraordinarias, ¿no?, como quizá no se hayan escrito nunca, no ya en el siglo XX, sino en toda la historia de la literatura, Médico Rural, La Condena, La Colonia Penitenciaria, hasta, por ejemplo, toda la parte final de la obra de Kafka, que escribía estos cuentos verdaderamente abismales, El Artista del Hambre, Artista del Trapecio, Josefina o El Pueblo de los Ratones, que parece que es el último, ¿no? Y también, en este ámbito narrativo, hay un conjunto de parábolas, pequeñas historias, o imágenes, visiones, apólogos, fábulas, mitos, ¿no?, como uno de los que vamos a ver aquí, que es el que os hemos entregado, también que por su extensión permite un poco centrarse en él, conocido como Ante la Ley. Esta última parte, estas parábolas, es una parte, desde mi punto de vista, esencial y riquísima de la obra del autor de Praga. Después, un segundo segmento sería la obra reflexiva. Los aforismos son expresiones teóricas, no necesariamente narrativas, aunque ahora veremos que en el fondo muchas veces lo son, de su pensamiento, del fondo de su pensamiento. Por ejemplo, voy a poner tres ejemplos y veréis cómo, si se distancia uno por un momento de los tres, hay como una progresión hacia lo que es una imagen, y una imagen, digamos, incluso en movimiento, ¿no? El primero, en el combate entre tú y el mundo, ponte de parte del mundo. El segundo, ya no es una idea teórica, sino es el esbozo de un gesto precioso, recuerda a los iconos orientales. Inclinar hacia el pecho la cabeza llena de repugnancia y de odio. Y el tercero, que ya es no solo una imagen con un ligero movimiento, con un ligero gesto, sino una imagen muy viva. Aún juegan en el patio los sabuesos, pero la presa no se les escapará a pesar de que atraviese ya corriendo los bosques. En tres proposiciones consigue realmente hacernos un cuadro, un dibujo, una imagen, ¿no?, llena de complejidad, también simbólica. El aforismo convertido en imagen refleja también algo que el otro día yo comentaba, que es esta obsesión, esta voluntad de Kafka por la visión de conjunto. La parábola, en la medida en que encarna las ideas y de alguna manera en sí misma es perfecta, es completa, refleja esta obsesión de Kafka que, a pesar de que su expresión muchas veces es fragmentaria, no descuida nunca esa visión global o total de las cosas, ¿no? Los aforismos son muy importantes, ¿no? También en la evolución que va mostrando conforme los fue escribiendo en los distintos momentos, ¿no? Van señalando también, han dicho algunos autores, yo creo que con razón, una progresiva capacidad de separación de Kafka respecto de sí mismo, algo que también el otro día de alguna manera apuntamos en esa última etapa, no sé si os acordáis, en la que yo señalaba a ese Kafka a la búsqueda de la pureza, de las tesis, de la... Y eso se refleja en aforismos, en una última etapa de los años 22, por ejemplo, etc., en segunda y en tercera persona. Él empieza a escribir y a referirse a las cosas, no ya en primera persona, sino a través del yo, sino en segunda o en tercera. Voy a poner tres ejemplos muy breves. Lejos, lejos discurre la historia universal de tu alma. Es como si él se dirigiera a sí mismo, ¿no? En una separación muy interesante. Buscaba una hierba en el bosque. Una cosa realmente de una sutileza y de una completitud al mismo tiempo oriental, ¿no? Propia de la poesía oriental. No veía clara su propia posición. Él no veía clara su posición, pero en realidad está hablando de sí mismo, ¿no? Es evidente que estos apólogos, estas frases o esto, cuando estos aforismos propiamente dichos tienen una conexión con la dimensión narrativa. Son ventanas de Kafka al mundo, a la realidad de las cosas, ¿no? Son como cuchillos que él introduce en el tapiz de la realidad, ¿no? Y la tercera dimensión es la autobiográfica. Fundamentalmente su diario, del que hablamos el otro día, iniciado en 1910 y prácticamente proseguido hasta el final de sus días, al menos hasta el año 23. Un diario escrito sin ninguna intención literaria, para su propio consumo, en el que se incluyen algunas de estas historias, también aforismos, etc., ¿no? Su correspondencia, amplísima, casi diaria, con su familia, con sus amigos, y muy importante, como decía el otro día también, con una serie de correspondientes femeninos, Felice Bauer, Grete Bloch, Milena Jesenská, etc., ¿no? Que constituyen, digamos, la gran vía de acceso también, o una gran vía de acceso a la intimidad del propio escritor, ¿no? La semana pasada vimos algunos de estos ejemplos, por ejemplo, de la carta al padre, la carta a Milena sobre su hemotipsis, sobre su primer vómito de sangre, la importante carta a Max Brod, en la que le dice que la literatura es una recompensa por haber servido al diablo. ¿Todo esto es literatura, esta parte de la obra de Kafka? Pues en un sentido estricto yo pienso que no. Ciertamente esta era la parte que estaba más destinada que ninguna a ser quemada, ¿no? Pero en el caso de Kafka, desde luego, es esencial esta parte. Es esencial para su estudio porque ayuda a comprender lo enigmático de su obra. No tanto porque dé explicaciones casi en ningún momento, unas explicaciones directas de qué ha querido decir con tal imagen, con tal apólogo, con tal visión, con tal, sino porque nos hace comprender la importancia que tiene en su caso el eterno tema de la relación vida-escritura. Eso es lo que verdaderamente conforma el enigma de Kafka, o el enigma Kafka, me atrevería a decir, la imagen Kafka, la parábola Kafka, el mito kafkiano. Eso que yo decía el otro día, hombre, naturalmente que cuando decimos lo kafkiano estamos refiriéndonos a una situación, a la descripción de una situación angustiosa y absurda, pero hay algo más. No es angustiosa y absurda porque sí, o no es angustiosa y absurda en el mismo sentido en el que pueden ser otras cosas angustiosas y absurdas. Este tipo de iniciativas lo que sirven es para dar una vuelta de tuerca a nuestro conocimiento de las cosas, para dar un paso más en nuestra aproximación, y eso es lo que va dejando un pozo cuando lo asimilamos y cuando aparece algo que simplemente es angustioso y absurdo, pues a lo mejor ya no decimos que es kafkiano, porque nos damos cuenta de que lo kafkiano, además de angustioso y absurdo, es más cosas. ¿Qué es? Pues es enigmático. Y es, desde mi punto de vista también, en este sentido, mítico. pretende, en una visión simple, dar una visión de conjunto. Alguien definía la definición clásica del mito como aquella historia, aquella parábola, aquella narración que es capaz de unir los principios con los finales. Es decir, el origen, la causa, si queréis, la procedencia, ¿no? De dónde vienen las cosas, con el sentido, con el fin, ¿no? Con lo teleológico, con el para qué, ¿no? O hacia qué, ¿no? Eso es lo que consigue en cierto sentido Kafka. De lo que consigue hablar. Luego se puede discutir, y se ha discutido muchísimo, sobre cuál sea su sentido del origen y su sentido de lo final. Pero ciertamente está hablando de eso. Ahora lo veremos de una manera muy clara con el ejemplo de Ante la ley. Yo voy a intentar describir ahora, en un esfuerzo por lo demás, probablemente un poco kafkiano, ¿no?, en el doble sentido de angustioso y absurdo y en el sentido también de mítico, de que voy a decir algo, como todo lo mítico, nunca las cosas realmente acaban de ser así. Y, pero como hay que hablar de eso porque son cosas imprescindibles, las más necesarias, lo que más nos importa es, en cierto sentido, saber qué hay antes y qué hay después. Lo pasado y lo proyectivo, ¿no? Nuestro presente se tiene que fundar en eso. Eso es una de las estructuras profundas de lo antropológico, ¿no? No podemos vivir sin pasado y sin futuro, sin tener una idea sobre el pasado y el futuro, aunque sea para negarlos, aunque sea para decir que somos un... procedemos de un juego de azar y vamos hacia la nada, pero algo, una explicación tenemos que darnos, ¿no? Kafka está en ese entorno. ¿Y cuál es, en general, la explicación que él da? ¿Cuál es, que da con múltiples variantes a lo largo de su obra? A veces incluso también escribe, evidentemente, sobre cosas que pueden estar más o menos alejado de esto, pero lo nuclear de su obra, lo esencial, ¿cuál es esa imagen? Yo voy a intentar describirla de una manera discursiva, racional, pero luego hay que irla a buscar en los relatos, que ahí es donde verdaderamente está encarnado con una precisión que escapa al discurso racional, que es imposible para el discurso racional, ¿no? Eso es como aquello que decía Steiner tan bonito, refiriéndose al Evangelio cuando comenta, en general las parábolas, pero la pregunta famosa a Jesucristo de ¿quién es el prójimo?, ¿no? Y comenta Steiner, lo que es impresionante es ver cómo en el texto, sin ninguna solución de continuidad, lo que dice Jesucristo es, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es clase A, clase... No, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Es en esa ausencia de transición donde se ve cuál es la voluntad de una parábola narrativa. Ponernos en la encarnadura de las cosas, ¿no? Bueno, yo ahora voy a hacer un poco el proceso contrario, ¿sí? Porque también a veces lo discursivo nos ayuda luego a introducirnos en lo narrativo. Bien, pues la imagen kafkiana tiene que ver con alguien, con un individuo, que de alguna manera está insinuado que está próximo al propio escritor, es decir, aquí el pacto de lectura, el juego entre actor, entre autor y escritor, pues hay elementos que muestran que se quieren vincular muy de cerca. Las mismas denominaciones. Kafka usa muchos de sus personajes, son sus propios nombres, ¿no? Y luego este apocamiento de la letra K, ¿no? Al final su protagonista es K. Dice, hombre, pues no tiene por qué ser Kafka. Bueno, pues a lo mejor no tiene por qué ser Kafka, pero en fin, parece que algo quería decir con eso, ¿no? Bueno, luego hasta dónde lleve uno la interpretación, ¿no? Pues uno es muy libre de... Pero sí parece, que, y además por todos los datos, el resto de datos que tenemos, que son cosas con las que él se sentía radicalmente implicado. Por lo tanto, alguien, pues escritor o no, no quiero tampoco, por supuesto, cerrar nada, despierta de un sueño indeterminado, el inicio, el origen, el deseo primordial, y se encuentra en ese mismo instante, quizás a causa de ese sueño, alguien tan solvente intelectualmente como tan grandísima intérprete de la literatura contemporánea como es, bueno, y la de todos los tiempos como es María Zambrano, decía que toda la obra de Kafka nace de un sueño. Bueno, quizás es una afirmación un poco exagerada, pero algo de esto hay. Quizá a causa de ese sueño, a causa de ese despertar, en la simultaneidad con el despertar, nace convertido, perdón, despierta convertido, transformado en otro, en otra cosa, en el caso de la transformación, degradado ontológicamente, en un ser de otra índole. En todo caso, se encuentra a sí mismo doblado por una situación externa o no, es decir, con una situación ajena que la tiene encima, como una especie de sombra, ¿no? Como si hubiera sido revestido por esa nueva situación, que le compromete además y afecta, hasta el punto de que aparecen una serie de mediadores de una instancia poderosa y ubicua que nunca da la cara, que se manifiesta a través de esos representantes, de esos mediadores, de esos agentes de la ley, por ejemplo, en el proceso. Y le introducen en un proceso, efectivamente, absurdo y angustioso, que no comprende, que se torna más oscuro cuanto más se avanza en él. En la transformación decimos que hay una degradación ontológica, pero en el proceso lo que hay es, todo el tiempo, una falta de elevación. El personaje no está a la altura o en el escalón, podríamos decir, en el que podría encontrar las claves para comprender lo que le ocurre, para comprender en qué está metido la vida, ni más o menos, está metido en la vida. Kafka está hablando de la vida. Todo este proceso que estamos viviendo es el proceso de la vida. Hombre, pero mira usted que la vida es un túnel en el que nacemos, no sabemos muy bien de qué estamos refiriendo. Bueno, pues aquí se habló de Calderón, ¿no? Quizá los tintes de Kafka sean distintos, pero ese proceso en el que estamos metidos es la vida. Con instancias, con mediaciones, con sueños, con situaciones que no entendemos, que no aceptamos, que nos duelen, que nos hieren, que nos... En torno a este mito del despertar y de la conversión en una cosa que no se comprende, de la inmersión en un proceso que nos es ajeno, muchas veces hostil, doloroso, incluso violento, aparecen los grandes temas de Kafka: el sueño, el poder, la mediación, la condición de víctima, la incerteza nosológica, la falta de sentido, la violencia política, la culpa en todas sus dimensiones. Especialmente en el caso de Kafka, más que de una culpa moral, porque no hay ilícito. Por ejemplo, en el proceso, es un señor que se despierta y dice que usted está metido en un proceso jurídico. Pero claro, no puede ser un proceso penal, porque no ha hecho nada malo. Lo dice expresamente el libro al comienzo. Joseph K. no entendía nada porque él no había hecho nada malo. Por tanto, no es una culpa penal, ni siquiera es una culpa moral. No hay ninguna ley infringida. Es una culpa diluida, política, metafísica. En ese libro espléndido de Jaspers que habla sobre la culpa de los alemanes, dice, todos los alemanes tenemos, no todos tenemos ni mucho menos una culpa penal. Muchos no hemos hecho nada contra los judíos, vamos a decir, por simplificar. A veces al contrario, los hemos ayudado. Era su propio caso, hasta el heroísmo además, en el suyo. Por tanto, no somos responsables penalmente, no somos responsables moralmente. En muy buena medida esto no lo hemos podido impedir, ni por supuesto hemos consentido, ni asentido internamente, ni reforzado el dolor de nadie, etc. Pero políticamente, dice, somos responsables. Porque uno es responsable de aquello a lo que pertenece. Este es el sentido, por ejemplo, de ese documento tan polémico que hubo hace unos años en el que el anterior Papa pedía perdón por las culpas de la Iglesia. Es que era responsable él, penalmente, moralmente, no, era responsable en ese sentido, más bien políticamente. Porque pertenece a la cabeza de la Iglesia. Jaspers dice a los alemanes, nos equivocaremos si renunciamos a nuestra responsabilidad política. Porque como alemanes, todo lo que ha pasado con Alemania nos afecta y nos afectará. Y dice, yo desde luego como alemán no estoy dispuesto a renunciar a eso. Es un planteamiento lleno de indignidad. Y luego habla de un cuarto tipo de culpabilidad, que es la culpabilidad metafísica. Que es una especie de elevación con carácter universal de esa dimensión política. Somos responsables en tanto que hombres, por el mal que hacen el resto de los hombres, porque nosotros hacemos mal constantemente, porque hay una cadena del mal también. Przysława Szymborska, la poetisa, el premio Nobel polaca, cuando va con 13 años a Auschwitz y dice, esto es culpa mía. Es que ella había introducido allá a nadie, tenía 13 años, en fin, es absurdo pensarlo. Pero humanamente, aquella famosa frase, ¿no? Nada de lo humano nos es ajeno, ¿no? Bueno, pues Kafka tiene mucho que ver, un gran tema de Kafka es este tema de la culpabilidad, no tanto en el plano moral y en el plano penal, porque no hay ilícito, no hay acción voluntaria, digamos, que infrinja ninguna ley, sino lo que hay es una culpabilidad genérica, pero de atribución individual. La culpa política y la culpa metafísica. Bien, ese personaje, ese K, avanza a tientas, se apoya en lo que puede, en su pequeñez, en las mujeres, en la risa, en el humor, avanza por un túnel hasta un término que nunca es un final, generalmente es un término violento, muchas de sus obras acaban con el asesinato, con la muerte. Me espanta citarme, pero he sentido un daimón que me obliga a hacerlo. Yo he escrito un libro sobre Kafka en el que pues, a veces ha sido elogiado y otras ha sido muy criticado. Bienvenidas sean todas las opiniones, pero alguien me reprochaba, es un libro que se llama Kafka y el Holocausto, y yo hago una relación precisamente entre la obra de Kafka y el Holocausto, lo cual evidentemente desde el punto de vista estrictamente histórico es un anacronismo. Kafka murió en el año 24, muchos años antes incluso de la subida al poder de Hitler, no digamos ya del desarrollo posterior del nazismo. Pero, y me decía, bueno, ¿dónde están los...? Me decía alguien, ¿dónde están las referencias en Kafka al nazismo? ¿Dónde están las SS? ¿Dónde están...? Me pareció un argumento absolutamente infantil. ¿En qué se adelanta Kafka al nazismo? Pues en una cosa que es muy fácil de explicar una vez explicado la cuestión de la culpa. En el proceso, por ejemplo, el personaje que no ha incumplido ninguna norma penal, que no es susceptible de ser reprochado por una falta moral, sin embargo, acaba siendo, como parte del proceso, sentenciado a muerte, por así decirlo, y asesinado. Sentenciado a muerte y asesinado, ¿cuál es? Cualquier jurista que haya en la sala dirá, ¿este hombre de qué habla? O está sentenciado a muerte o está asesinado, ¿no? Pero es que ahí es donde está la mezcla de lo kafkiano, con la que profetiza lo que iba a pasar, por ejemplo, en el nazismo, también en el régimen totalitario comunista, por supuesto. Que esa culpabilidad moral y esa culpabilidad política de la que habla Jaspers después, por supuesto en términos morales y teóricos, los nazis la exigieron en términos penales. Es como si ahora, porque efectivamente todos de alguna manera somos responsables, qué sé yo, ¿no?, del hambre en África, un día nos levantamos de la cama y hay unos señores que vienen a matarnos porque somos responsables del hambre en África. Si a mí me preguntaran, bueno, pero usted puede decir que no es responsable en absoluto, hombre, pues sí, no sé, alguna responsabilidad tendré, pero hombre, como para que me maten. Pues eso pasó en el nazismo. ¿Usted pertenece a la estirpe judía? ¿No es así que hay un sistema financiero internacional llevado por los judíos? ¿No es así que los judíos tienen determinados negocios? ¿No es así que con la deuda de Versalles los judíos hicieron no sé, no sé cuántos? ¿No es así que en tal y cual? Bueno, en fin, es una auténtica barbaridad. Pero, bueno, ¿no es así que los judíos nos han metido la idea de un Dios único, etcétera, etcétera, nosotros que somos panteístas, etcétera? Entonces, por pertenecer usted a una estirpe con la que puede solidarizarse moralmente o políticamente, como cualquiera que pertenece a cualquier ámbito colectivo, a usted le ajusticiamos penalmente. Esto ya lo vio Kafka. Jamás se ha escrito esto antes que Kafka. Jamás. Y esto es a la letra lo que pasa en un sistema totalitario. Que las culpas morales y políticas, que son culpas teóricas, no en el sentido de que sean falsas, sino en el sentido de que excitan nuestra capacidad crítica, excitan nuestra voluntad de hacer el bien para de alguna manera, aunque sea mínimamente, pues restar lo que podamos de mal al conjunto del mundo, etcétera, etcétera, es exigido de una manera penal y muchas veces por una vía la vía violenta de la cárcel y del asesinato. Bueno, pues yo quiero terminar. Había en un primer momento traído una de esas parábolas que, en cierto sentido, lo contiene todo, porque es narrativa, pero al mismo tiempo ofrece una imagen única, total, y además una imagen esencial de lo que es la obra kafkiana. Es tan esencial que este texto, En vida de Kafka, se publicó 3 veces. Primero 2 por separado y otra en el momento cumbre o en un momento cumbre de esta novela de la que quizás es la que más he hablado, que es El proceso, en la que un personaje un día se despierta en su pensión y le están esperando unos agentes de la ley para decirle que está inmerso en un proceso cuya racionalidad interna es absolutamente irreconocible y que su vida empieza a transformarse. Él intenta averiguar de qué se le acusa, intenta averiguar qué instancia le acusa, intenta averiguar cuáles son las consecuencias de ese proceso y todos sus esfuerzos evidentemente son inútiles. Hay toda una serie de episodios donde todo esto se va manifestando, incluida una sesión judicial, etcétera, etcétera. Y van pasando los capítulos hasta un capítulo final que tiene lugar en la catedral de una ciudad innominada, quizá la que por una serie de signos más pueda parecerse a la propia ciudad de Praga, y especialmente, por cierto, por la descripción de la propia catedral. Y allí el hombre, en este capítulo final, este personaje, Joseph K., le piden de su empresa, su jefe, que acompañe a un cliente italiano de la empresa a hacer un pequeño tour turístico por la ciudad. Y bueno, pues entre que llueve, tienen poco tiempo, etcétera, el cliente se retrasa, pues al final él decide que lo que va a enseñarle es la catedral. Le espera al cliente en la catedral y empieza a describirla de una manera muy elocuente. Es un texto de una riqueza enorme. Y ya, pues, harto de esperar, porque no viene el cliente italiano, con el que debía hacer de Cicerone por su ciudad, decide irse de la catedral. Y cuando está saliendo, desde uno de esos zambones, de esos suspendidos en el aire, al lado del altar, oye una voz fortísima que le llama por su nombre, Joseph K. Él se hace loco, como si no fuera con él, pero no hay nadie más en esto, le han llamado por su nombre. No tiene más remedio que girarse y se encuentra allí con un sacerdote. Que efectivamente le recrimina, le insta a que se acerque, se aproxime y empiezan a hablar. Un tono amable. Y lo primero que aparece en esa conversación es este texto, esta parábola. Una vez que es pronunciada, el sacerdote y el Joseph K., el protagonista, hacen una glosa extraordinaria. Yo os recomiendo que la leáis, ¿no? Porque, de hecho, yo voy a comentar dos o tres cosas nada más. Una glosa extraordinaria de esta leyenda conocida como ante la ley, ante la puerta de la ley, el campesino ante la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como me parecía que siendo breve, pues es un poco larga para leerla y quizá un poco pesada, podéis leer luego en casa con más calma. En la película que hizo Orson Welles del proceso, en el momento, digamos, procesal, nunca mejor dicho, específico en el que tiene que aparecer esta leyenda, Orson Welles lo que hace, como ahora veréis, es proyectar la leyenda más allá de la conversación entre el sacerdote y el cliente, y el cliente italiano, en una serie de imágenes, de cuadros, a la vez que con una voz en off la va describiendo. Y entonces esto es lo que vamos a ver ahora, que dura 3 minutos y que es suficiente, yo diría que perfecto incluso, para meternos en el núcleo de la parábola, que yo luego comentaré brevemente, como digo. Las imágenes que aparecen en la cita de Welles son de Alexeyev, que es un dibujante ruso extraordinario, que ilustró, entre otras cosas, el Quijote de Cervantes, en una de las ilustraciones más célebres y más importantes del siglo XX del ámbito de lo pictórico del Quijote, y también hizo esta parábola kafkiana. Entonces, si os parece, vamos a verlo. Merece la pena. Ante la ley está plantado el guardián. Un hombre viene de lejos. Quisiera llegar hasta la ley, pero el guardián no le permite entrar. ¿Puede esperar a que se le admita más adelante? Es posible, dice el guardián. El hombre trata de ver algo por el portón abierto. ¿No le han enseñado que la ley es accesible para todos? No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso, sin embargo, no soy más que el último de los guardianes. De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco, se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián, quien a cada ofrecimiento le repite: acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera, el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel. La edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar. En tinieblas, porque su vista se ha debilitado, entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley. Y ahora, en el umbral de la muerte, todo se resume para él en una última pregunta. Hace una seña al guardián. «Eres insaciable», le dice este. «¿Qué más quieres?». Y el hombre contesta: «Si como está escrito, todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley, ¿cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años?». Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído: «Porque nadie más que tú hubiera sido admitido. Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta. Estaba reservada para ti. Ahora voy a cerrarla». Esta historia se narra en una novela titulada El proceso, que significa lo que parece significar. No hay misterio ni enigma que resolver. Debemos decir que la lógica de esta historia es la lógica de un sueño o de una pesadilla. Bueno, pues ¿qué se puede decir después de esto, ¿no? Bueno, lo primero que se puede decir es que la coda final, eso pertenece a Wells. Naturalmente que las interpretaciones de Kafka, a pesar de algunos kafkólogos o kafkiólogos, se ha hecho desde muchas instancias, no solo desde la académica estrictamente, ¿no? Por ejemplo, Wells pues es un intérprete de Kafka más que notable, ¿no? Y dentro de la interpretación de Wells pues está esa lectura final que hace, ¿no? Como de pasada. ¿Qué significa esto? Pues nada, además, no significa nada especial, distinto de lo que dice estrictamente, ¿no? De su literalidad, dice, su lógica no es una lógica discursiva, es una lógica parecida a la de los sueños o la de las pesadillas. Bueno, pues muy bien. Esto lo dice Wells, lo aclaro, porque no está dentro de la historia, ni por supuesto tampoco del proceso como tal, ¿no? Porque en ese sentido el libro, por lo menos aparentemente, dice justo todo lo contrario. Después de que la parábola es pronunciada en esa conversación, como decía antes, los dos interlocutores inician un diálogo riquísimo en el que van desglosando cada uno de los aspectos de la leyenda, que a su vez sirve un poco como de interpretación de todo lo que ha sido de todo lo que está siendo el proceso, que acabará en un capítulo final con la muerte de Joseph K., la muerte violenta, lo que le acaban diciendo, muere como un perro, un poco con esa violencia también del final de aquí, de y ahora voy y la cierro la puerta, ¿no? Digamos, una ausencia de ningún tipo de salida, lo he dicho al principio, ¿no? Que Kafka es un autor sin, es un callejón sin salida y sin entrada, ¿no? Y acaba, como digo, de esta manera, ¿no? Con la muerte del. Pero antes de esa muerte hay todo un conjunto de disquisiciones, un diálogo riquísimo que recuerda mucho también a algunas de las fórmulas escritas del pensamiento judío y de la tradición judía, ¿no? De lo que es la glosa de los textos, etcétera, ¿no? De la Torá, que significa ley, por cierto, ¿no? Torá significa literalmente ley, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, Kafka ya es el primer intérprete de esa historia, intérprete que luego será secundado y seguido por una infinidad de intérpretes, entre los cuales el último, en el sentido estricto de la palabra, o sea, el menos importante, soy yo, que como os decía, he dedicado un libro a hablar de Kafka y una muy buena parte, en concreto, a este texto, ¿no? Yo no pretendo ahora hacer una interpretación de este texto porque, aunque pueda parecer increíble, es muy difícil. Tendríamos que ponernos de acuerdo, digamos, sobre cuáles son las condiciones para hacer un comentario sobre eso, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, que ya el propio título ante la ley incluye la palabra ley, que por otra parte corresponde a muchas cosas, a muchos conceptos, evidentemente, de la tradición, pero a uno también muy específico, que es el de la tradición judía, que es la propia Torah, ¿no? A partir del título hasta la última palabra, pues todo está cargado de simbolismo, de intertextualidades, de referencias cultas, pero que sería necesario traer a colación para hacer un comentario exhaustivo, que por otra parte no nos garantiza en absoluto que vayamos a entender más de lo que dice, por ejemplo, en este sentido, un tanto, si queréis, a lo mejor excesivamente naturalista de Wells, que dice, bueno, esto dice lo que dice y ya está. Yo personalmente no creo que diga lo que diga y ya está, o que diga lo que dice y ya está. Yo creo que dice muchas cosas a través de eso que dice, ¿no? Aunque, por supuesto, confieso que no tengo ni idea realmente qué es lo que dice, pero bueno, he dedicado bastantes años de mi vida a estudiar, primero, distintas cosas que dicen los autores respecto de lo que dice, y después mi propia interpretación. Hay explicaciones de tipo estrictamente literario, hay explicaciones, por ejemplo, un poco también así de corte más espontáneo, como la de Wells, hay explicaciones enormemente sesudas, hay explicaciones que tienen que ver con las distintas concepciones del derecho, la concepción formal del derecho especialmente, Kelsen, etcétera. Hay concepciones, una muy buena parte, de tipo estrictamente religioso. La ley de alguna manera representa a Dios y es el hombre que quiere entrar en... Hay frases incluso que todos conocemos, es preferible permanecer 1000 años en los atrios de la casa de Dios que... Bueno, pues esto es a lo que se dedica este señor, ¿no? Porque mucha gente cuando lee esto lo que dice es, bueno, pues vaya vida más inútil, ¿no? Un tipo que se dedica toda su vida a apostarse en una puerta sin hacer realmente gran cosa por entrar, porque medio se acobarda, o porque, bueno, se acobarda, o respeta la autoridad legítima del guardián, o, en fin, ¿eh? Todo es muy discutible, evidentemente. Es uno de estos textos que se hace precisamente para que discutamos, ¿no? Hay gente que quiere tener la interpretación absolutamente canónica, ¿no? Como si Kafka hubiera venido a inspirársela, cuando el propio Kafka tampoco probablemente tenía ni idea de lo que había escrito, ¿no? O por lo menos del alcance de todo lo que había escrito con esa parábola, ¿no? Pero no, está hecho pues para que discutamos, ¿no? El arte en este sentido es un asunto entre seres humanos, ¿no? Pues ahí está, y nos sirve para discutir y para hablar de algunas cuestiones de fondo, pues bienvenida sea, ¿no? Por esto no estoy diciendo que todas las interpretaciones sean iguales, evidentemente hay interpretaciones que son mucho más plausibles y verosímiles y que están mejor construidas que otras. Pero bueno, dentro de lo que es realmente llegar probablemente a uno de los núcleos de la condición humana, en este caso la posibilidad de la existencia de un Dios y cuál es la relación con él, etcétera, o de la instancia divina, digamos, ¿no? Bueno, pues ahí evidentemente cada uno tiene su interpretación, ¿no? Yo, a título, digamos, anecdótico, en la interpretación que yo hago de este texto, bueno, insisto, recojo evidentemente algunas de las interpretaciones, no todas, pues sería imposible, de las que se han hecho, las comento, algunas más críticamente, otras, digamos, yo estoy más cerca de algunas de determinadas posiciones, y luego apunto una, y con esto termino, que la muestro no porque sea especialmente brillante, probablemente no es lo más interesante que se puede decir de esta palabra, yo soy el primero que soy consciente, pero bueno, es una cosa que yo no había visto nunca dicha, e incluso es posible que alguien lo haya dicho, pero yo tampoco he podido leer todo lo que se dice sobre Kafka, se me hubiera dedicado toda la vida y tengo otras cosas que hacer, pero muestra un aspecto de la literatura de Kafka que sí que quería poner de manifiesto como última consideración. Bueno, generalmente, como es lógico, esta leyenda del guardián de la ley o del campesino ante la ley, también depende cómo se enfoque, pues ya se le quiere dar un protagonismo a uno o a otro, etcétera, ¿no? Se interpreta lógicamente en los términos de, bueno, pues es alguien que efectivamente quiere entrar a algo, a una instancia que por momentos al final es luminosa, una instancia lo suficientemente interesante como para que le compense pasarse la vida, aunque sea apostado, digamos, en sus inmediaciones, llegar hasta el máximo que puede, aunque, digamos, su vida en ese sentido contiene un cierto fracaso, que vida no lo contiene, porque no puede dar plenitud a esa ansia de entrar, y se encuentra con una instancia mediadora, sacerdotal, que impide entrar porque pone una serie de exigencias y porque pone mala cara y porque no interpreta bien la ley, que es luz, ¿no? La ley, digamos, lo que parece que hay en el fondo es luz, ¿no? Luminosidad, razón, belleza, calor, pero lo que se encuentra es un tipo desagradable que le insta que no entre, que luego le amenaza con que va a haber más guardianes, etcétera. Bueno, y el tipo se queda. Esas imágenes, la imagen, por ejemplo, del hombre envejecido, pues es impresionante, ¿no? En fin, y estas son, digamos, las interpretaciones van en este sentido, las más habituales, lo cual es lógico porque narrativamente es a lo que la historia conduce en primer término, ¿no? ¿Cuál es el sentido de pasar toda una vida, de querer algo que no se puede alcanzar, que al mismo tiempo estaba reservado exclusivamente para uno, etcétera, etcétera? Bien. Bueno, pues yo, como soy, se me ocurrió darle la vuelta al planteamiento. Y entonces lo que pensaba, o lo que expuse de una manera más detallada en el libro, como veis estoy intentando venderoslo a toda costa, no, es broma, lo que yo planteaba era, bueno, se suele pensar que, digamos, al menos en una interpretación de corte religioso, la ley se puede identificar con Dios o como un producto de una emanación de Dios, etcétera. Entonces yo lo que hice en esa interpretación, que como tal no ha sido discutida, en parte porque ha sido ignorada, yo lo que pienso es que más bien, si acaso, Dios es el campesino. Y que la ley o la puerta es en todo caso, digamos, el acceso a la interioridad de uno. Mi visión es más bien, digo, no creo que sea la única posibilidad, lo que quiero es mostrar una de las cualidades de la literatura kafkiana, que es, lo digo ya, su reversibilidad, que a veces en Kafka es perfectamente verosímil y aceptable, una explicación y justamente su contraria. Aquí la instancia divina sería el campesino, humilde, tal, que está constantemente queriendo entrar en el interior de la persona, y la persona que le ofrece todo tipo de dificultades, que lo arroja fuera de sí, que no acaba de dejar entrar, que no acaba de dejar. Bueno, esto está, por supuesto, también en caso de mi libro, justificado con muchas referencias también a otros ejemplos literarios, etcétera, ¿no? La idea de Dios como un mendigo que acecha nuestra puerta, que con el rocío matinal, que nos espera, que llama, etcétera, y al que no le queremos nunca abrir. Entonces, no lo digo tanto para que conozcáis la interpretación, pues bueno, no le doy mayor importancia, sino para que veáis que Kafka muchas veces en sus apólogos, en sus narraciones y en sus visiones, es que uno puede transitar desde una interpretación a la contraria, y esa es también parte de su riqueza, ¿no? Que es como una especie de cubo al que puede perfectamente darse la vuelta. Bueno, pues muchísimas gracias.